10 de la mañana, 4 minutos, y como les decíamos, una hora más tarde que lo habitual de los sábados, pero ya estamos con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Sabe. Jorge, buen día. Buen día, disculpas por la tardanza, porque es responsabilidad mía, culpa mía. Todo pues bien, estaba bien. En un sitio un poco inhóspito, en lo alto de una montaña, digamos, y hasta esta hora no podía tener conexión, con el celular. Así que, bueno, la orden como siempre y arrancamos. Te estamos escuchando perfectamente, te diría mejor que otras veces cuando andas por otros lados. Pero bueno, arranquemos por Francia, si te parece. Sí, Francia, uno de los temas interesantes de esta semana ha sido que se ha descubierto una red de espionaje, por cierto, de infraestructura y logística israelí, sí, pero que ha sido utilizada por Marruecos para espiar directamente a la cúpula del gobierno francés, entre ellos al presidente Macron. Es un escándalo, escandalete, como diríamos, es decir, que un país, otro país, utilice, digamos, una tecnología punta, de la tecnología israelí en este caso, de espionaje para investigar y ver está ocurriendo con en el lugar más emblemático, en la casa del presidente. Francia, curiosamente, no ha reaccionado con mucha dureza, lo cual pone en la mesa algo que sí a nosotros nos interesa desde la 36, que es poner en valor, poner sobre la mesa las repercusiones que tiene siempre todo en el tema económico. Francia no se irrita mucho con Marruecos porque tiene mucha dependencia económica de Marruecos. Es decir, que Marruecos es un gran suministrador de frutas y verduras, por decirlo de una manera real, a Francia. Están pendientes del tema pesquero en aguas, por cierto, saharauis. Los vínculos para ir pasa gas, es decir, los vínculos económicos o la dependencia que tiene Francia con el Reino de la Agüita, con la dictadura marroquí, son tan impresionantes que pasan por alto algo que sería de una gravedad. En otra época hubiera provocado casi una guerra, que es que se esté espiando al presidente del gobierno. Es decir, es realmente un capítulo más lo que demuestra que por encima de las consideraciones políticas y estratégicas están las claves económicas, ¿no? Marruecos está dando órdenes a Francia, es decir, no amenaza, chantajes, como también lo está haciendo con España, porque la dependencia con las materias primas es realmente espeluznante, ¿no? Bien, seguimos por España, entonces. Sí, en España esta semana, igual que en todas partes del mundo, pero sobre todo en los países capitalistas, aquí se agarró con mucho entusiasmo todo el tema de Cuba. La derecha, Hernán, en los distintos intendencias, ayuntamientos, ha presentado, yo lo he tenido hasta hace 2 días ahí en el escritorio, el escrito que presentan en los, como digo, los ayuntamientos, intendencias, en sitios de parlamentarios, en instituciones, al fin y al cabo, donde piden una enérgica condena, la de gran dictadura castrista, un poco el verso de siempre, ¿no? Lo traigo a colación porque en general los partidos, digamos, de izquierda, incluso la socialdemocracia, hay que decirlo, en esta ocasión ha dicho, bueno, está bien, tal, pero vamos primero a hablar sobre Colombia o sobre Haití. Y la respuesta que ha dado la derecha, PP y Vox, me parece antológica en el sentido de que han dicho, bueno, lo de Colombia o Haití no le interesa a la gente le interesa a Cuba. Que demuestra de alguna manera la realidad de lo que están hablando. Es decir, digamos la gusanera cubana, la inmigración cubana de alto estatus que trabaja desde Madrid, y eso lo viene anunciando desde hace un tiempo el gobierno venezolano y el gobierno cubano también, hay una especie de eje Madrid-Miami con grandes emporios económicos, con el caso de Venezuela incluso con una llegada de grandísimos capitales provenientes, no sabemos ni de dónde, que se han hecho con, digamos, con la parte más concheta de Madrid, con el Carrasco, digamos, que es la zona del barrio de Salamanca, con han comprado enorme cantidad de inmuebles, y ese es el entorno de Leopoldo López y de los, entre comillas, opositores venezolanos. En el caso cubano también, es decir, más antiguo, pero ha habido un desplazamiento de las burguesías financieras desde Miami hasta Madrid, y eso ha originado que no me atrevería a decirse una financiación o algo en la derecha española, pero lo cierto y verdad que han agarrado la causa cubana del patria y vida con entusiasmo mediático. Evidentemente la derecha tiene los grandes medios de comunicación y ha sido permanente. No sé exactamente cómo habrá sido en Uruguay, pero en el caso de España e Italia también, pero en España sobre todo había más información, más horas de trabajo en las editoras de televisión sobre Cuba que sobre la propia España. Llegó a ser especialmente cargoso, ¿no? Y bueno, que lleven a las instituciones eso me parece, digamos, lógico. Lo que también es muy, muy, muy las cartas sobre la mesa, otra vez la expresión, es la respuesta que dan de que el tema de Colombia o Haití o la miseria de cualquier otro país latinoamericano, eso no le interesa a la gente. Según ellos, solo le interesa Cuba, ¿no? Sí, tremendo. Ha sido acá también esa cobertura. Y se dio este episodio que vale este momento del diálogo contigo para hacer la aclaración. Estábamos comentando temprano, Jorge, esto que pasó entre dos boxeadores cubanos, uno representando a Cuba y otro representando a España, que se fue a España hace un tiempo, que antes entrenaban juntos y disputaban la representación de Cuba, que queremos hacer la aclaración, que los jueces dieron como ganador al cubano que representó a España por 4-1, pero bueno, denuncian, todos parecen que la pelea claramente habría ganado el cubano que representaba a Cuba. No, es al revés. El ganador fue el cubano de Cuba. Por ahí, y de hecho, las protestas oficiales fueron de España. Ajá. Porque dijeron que había... afortunadamente fue al revés. Efectivamente, Hernán, fue una pelea que se siguió en los medios de comunicación como la gran batalla ideológica. Te podrás imaginar un cubano que se exilia o que se hace en España desde hace algún tiempo, aparte de pesos pesados, que es la categoría fuerte del boxeo, que se entrena y que tiene, digamos, el hándicap de que el día previo, cuando ese boxeador gana el combate anterior, hace unas declaraciones muy, muy fuertes pidiendo la libertad para Cuba y bastante desconcertante sus declaraciones. Y claro, la casualidad de las casualidades es que el siguiente enfrentamiento en semifinales, o para entrar en semifinales, es con un cubano de Cuba. Es decir, que aparte se siguió eso en los medios de comunicación como una gran batalla de ideología entre la izquierda y la derecha, con el agravante de que la derecha era un representante, entre comillas, español, porque estaba con el pabellón y la bandera de España. La victoria fue para el cubano de Cuba. Pero la gran noticia que taparon y quitaron los grandes medios de comunicación, y solo los medios alternativos y más progresistas destacaron, es que el cubano que gana, el cubano de Cuba, lo festeja con gritos de patria o muerte, venceremos, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, conmovió a los medios de comunicación. La pelea, si la siguieron o si la pueden ver en YouTube, vale la pena, no en sí por la pelea, más allá de que guste el boxeo, ¿no?, sino por algunas características que tiene. Por ejemplo, los 15 o 20 cubanos de Cuba que estaban con la bandera de Cuba en las gradas, festejaban que parecía que estaba el polideportivo lleno. Y bueno, hubo mucho puño en alto y mucha porque todos éramos conscientes de que se trataba de algo más que una pelea. A veces está feo decir esto, pero en el caso se dio la casualidad de que fue así, ¿no? Es decir, fue un combate donde el cubano de Cuba, el revolucionario, digamos, de alguna manera, gana, continúa, va a pelear por la medalla de oro, creo, no sé si mañana, y el otro se va y dice las declaraciones primero. El cubano de Cuba es muy buena porque también alega de que los sponsors no están apoyando a Cuba, etcétera, etcétera. Muy interesante. La parte política de los Juegos Olímpicos tiene sus migas, ¿verdad? Sí, me crucé con las distintas versiones de cubanos y de quién ganó, pero además el cubano que representó a España había boquillado antes, ¿no? Había dicho, vamos a arrancar cabezas. Por ejemplo. Y nunca lo venció. Cosas muy desagradables. Sí, nunca lo había vencido al cubano que representó a la revolución mientras compartían entrenamientos en Cuba. Nunca le pudo ganar tampoco, dicen. Efectivamente, y aparte los medios más de derecha y conservadores en España se hicieron eco de que como era aparentemente favorito el que iba con la bandera española, se hicieron eco de que era la lucha por la libertad, hicieron el currículum del boxeador que había emigrado, etcétera, etcétera, y era casi como un estandarte de la patria y de la libertad contra el otro que quería la dictadura comunista, y le salió la cosa mal porque el revolucionario le ganó. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos, que nos desviamos un poquito de temas, pero sigamos por el Reino Unido, también querías plantear esta semana. Sí, porque hace muy pocas horas se ha conocido la sentencia de cinco detenidos, de unas manifestaciones muy fuertes que hubo en el mes de marzo por toda Inglaterra, cientos de miles de personas, en especial jóvenes, en particular de color negro, que la semilla de la protesta fue y sigue siendo de alguna manera, pero en este momento fue el momento álgido, es una ley de Boris Johnson donde condena las manifestaciones, es decir, una represión muy fuerte a todo el que se manifieste. Van a ser todos fotografiados, se les quiere arrinconar en una zona de una especie de manifestódromo o algo así, donde no, entre comillas, se moleste al resto de la opinión pública. Multas, es decir, la policía te para simplemente con pedirte la cédula, ya te puede, en ese momento tiene autoridad para ponerte casi $3,500, estoy traduciendo, $3,500 de multa, ipso facto. Es decir, un sistema represivo. Que digo, porque es importante saberlo, porque a veces decimos Inglaterra y uno inconscientemente piensa en una gran democracia, una tradición de libertades. Es decir, si la hubo, se está yendo por el precipicio a una velocidad de vértigo. Claro. Sí la hubo, digo. Lo cierto y verdad que esa manifestación de Kill the Bill, muerte a la represión, en la ciudad de Bristol, en el oeste de Inglaterra, tuvo un colofón la manifestación de muchísima represión, hubo mucha defensa, total, hubo con más de 70 detenidos, algunos de los cuales desde el mes de marzo siguen detenidos. Y bueno, anteayer se fueron a juicio 5 jóvenes y bueno, se les han metido entre los 5, digo 4 porque 4 se les acusa de una cosa y una de otra, por eso se les va al lado de 4. Y ya los 5, se les dio 14 años de cárcel, lo cual en la izquierda inglesa y en las representaciones de ONG, sindicatos, organizaciones de todo tipo, han saltado diciendo, bueno, esto es un auténtico escándalo, ¿no? Es decir, por manifestarse, por defenderse de las agresiones de la policía, le han caído muchos años. Te digo porque, para ilustrar que el panorama represivo en movilizaciones, en organizaciones, van a estar al orden del día. Digo porque para cuando nos pongan imágenes de La Habana, donde la policía no interviene, vamos a tener que decir que queremos ser como La Habana, también en eso. Es decir, que no haya problemas de represión, ¿no? Claro, claro. Elegiste también Lituania esta semana, situación con inmigrantes de Bielorrusia. Es correcto. Exactamente, Lituania pertenece a la Unión Europea, Hernán. Entonces, en la guerra desatada que tiene la Unión Europea y la OTAN, el brazo armado, con Bielorrusia y por tanto con Rusia, Bielorrusia ha encontrado una puerta para, de alguna manera, aunque la palabra sea fea, vengarse de o llamar la atención sobre lo que están pasando en Bielorrusia. ¿Cuál ha sido? Pues la frontera que tiene con Lituania. Ha construido realmente un pasillo de migración, no de bielorrusos, sino de afganos, de gente de Irak. Ay, creo que ahí se nos cortó, se escuchó el sonido del corte, me parece. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Jorge en este tramo final del contacto, nuestro compañero que está en Europa. Estábamos comenzando a mencionar la situación de Lituania con los inmigrantes de Bielorrusia. Ya hemos pasado por Francia, por España, estas situaciones con Cuba y Reino Unido. Vamos a ver, está nuestro compañero operador Vicente Lima procurando retomar ese contacto. Jorge no está en los lugares habituales donde solemos llamarlo, tanto a nivel de España como de Inglaterra. Andaba en una zona montañosa, nos decía, y se ubicó en un lugar para poder tenerlo con mejor señal. Vamos a ver si lo podemos, si está por ahí ya en línea. A ver, Jorge, si nos escuchas. Sí. Ahí está. Sí, decía. Estabas con Lituania. Decía nada que ahí está, los países tienen ese mecanismo de defensa también, ¿no? De decir, bueno, si nos atacan y nos agreden fuerzas poderosas, como puede ser la Unión Europea y la OTAN, han encontrado, en este caso Bielorrusia, una forma de decir, llamar la atención y decir, bueno, nosotros podemos complicarles la vida mucho dentro de la Unión Europea. Lituania lo es, yo tengo fronteras con Lituania y accedo a que se cree un cordón, un túnel, digamos, de acceso, un corredor de inmigración de países en una situación de guerra o una situación económica mala para que entren en la Unión Europea vía Lituania. Y los pueblos, como decía, de los pueblos más cercanos pertenecientes a la Unión Europea y a Lituania, pues están un poco o mucho protestando en condiciones diciendo, bueno, pero esto hay que arreglarlo de alguna manera porque es que están llegando 2,000-3,000 personas en pocos días, ¿no? Y bueno, es decir, esa es una realidad que se está dando, de que en este caso el gobierno de Bielorrusia ha tenido que tomar posiciones, no sé si llamarlo venganza, pero sí de posición de fuerza con el tema de las agresiones que está sufriendo constantemente, incluso dentro de su territorio, con gente apoyada por la OTAN, es decir, la jefa de la oposición, vamos a ponerlo así con comillas, de Bielorrusia fue recibida por Biden hace 24 horas, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues qué menos que Bielorrusia diga, bueno, pues nosotros también tenemos cierto mecanismo de defensa que puede ser armado o puede ser aunque la palabra sea fea, usando el tema de la emigración hacia la Unión Europea, ¿no? Bien, y cerramos hoy con Chipre, esa pequeña isla también siempre a la merced de Turquía. Ahí está. Hay que hacer una pequeña reseña histórica. Como bien decís, se trata de una isla en el Mediterráneo, muy cerca de Grecia, que tienen un 75% de la población es de origen griego y en otro 25% de influencia o de tradición o etnia turca. Esto se ha mantenido, esta convivencia se ha mantenido porque en los años 60, 70 se pudo hacer un espacio más o menos fronterizo donde una era la zona turca y otra la zona griega, dado que estaba muy difícil la convivencia de las dos etnias, ¿no? Esto más o menos se ha ido respetando, pero lo cierto y verdad es que Turquía, siendo minoría, y apoyado por gobiernos absolutamente impresentables que ha tenido Turquía en los últimos años, ha ido ganando terreno a esa frontera, la ha ido desplazando. Me he acordado de lo de Uruguay, de las fronteras móviles. Ha ido desplazando la frontera y la propia Unión Europea le ha llamado varias veces la atención de que, bueno, esta es la zona griega, no sigan avanzando. Hasta ahí, digamos, una situación de entente más o menos incordial. El problema es que Erdogan, y a veces hablamos de Orbán en Hungría y a veces hablamos de Erdogan en Turquía, tanto monta y monta tanto, pero en realidad Erdogan se ha presentado como presidente de Turquía en Chipre a apoyar a sus partidarios turcos y a provocar de alguna manera muy muy fuerte las relaciones fronterizas y a habilitar zonas que estaban, digamos, muertas, que no eran ni para ti ni para mí, sino unas zonas, unos espacios que eran, digamos, fronterizos, los ha tomado directamente, ha desembarcado en esas ciudades, las ha habilitado en esos espacios, y bueno, se está generando, es decir, una zona de conflicto que siempre ha estado, es una zona latente, no es nuevo, pero la presencia de Erdogan ha sido muy mal vista por parte de las autoridades griegas, obvio, pero también por parte de la comunidad internacional. Es decir, no se trata de una provocación de guerra, pero se queda cerca. Es decir, Turquía quiere que se proclame la República Independiente Chipriota-Turca, con todo lo que eso conlleva a nivel de ONU, a nivel de tal. Y bueno, que el propio presidente se presente para apoyar esto es realmente acelerar un conflicto que de repente estaba, como digo, medio latente, pero no estaba en la tapa de los diarios, por decirlo de una manera. Y bueno, la presencia de otra vez en el mapa a Chipre, y lo que estoy contando, de que se trata de una isla dividida y una isla donde existía cierto acuerdo de estabilidad y que Turquía, a través de Erdogan, lo ha dinamitado, como está dinamitado el proceso kurdo. Es decir, es un personaje y un gobierno absolutamente demencial para los intereses populares, pero también por los intereses de otras culturas que existen en la zona, ¿no? Muy bien, Jorge, cerramos por acá, si te parece, con el agradecimiento especial, además del esfuerzo del contacto de esta mañana, ¿eh? Muy bien, no, a ustedes las disculpas por no haber podido entrar a la hora habitual y bueno, el sábado que viene estamos a la orden a las 9 de la mañana. Muy bien, un abrazo a la familia como siempre y hasta pronto. Igualmente, salud para todos.